Benito, vení. Sí, vos, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos manijeros, amigos nuestros. ¿Cómo andan? Acá nuevamente en el episodio número 11 de La Manija. Y nuevamente no me encuentro solo, sino que está con mi compañero. Javi Mansigoff. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, estamos. Andamos con problemitas de retorno, pero ahí ya nos estabilizamos. Ya está. Seguimos. Con este calor seguimos con los trenes que no funcionan, estamos es complicado en realidad, nos tenemos que desconectar un toque y entrar en el programa. Tardamos el doble de lo que tardamos normalmente, con el San Martín ahí, con calor y todo, entonces estamos como entrando en clima recién. Seguimos con Carrera de los Oscars. Carrera de los Oscars. Venimos con un programa en realidad bastante cargado, así que vamos a sacarnos esto de encima porque medio que ya va. De estas películas dentro de todo hablamos bastante, pero vamos para ahí a hacer un repaso. De una rápido. De las dos hablamos ya bastante. Sí, de la otra no la vi, así que me vas a tener que guiar. Sí. Tenemos Puente de Espías por un lado. Y Brooklyn por el otro. Bueno, ¿con cuál arrancamos? Arrancamos con Puente de Espías, así ya. Bueno, dale. Puente de Espías, la nueva película de Steven Spielberg. Otra vez Tom Hanks y Spielberg ahí haciendo parejita. Película que trata en realidad sobre Donovan, que es la historia de un abogado que durante la Guerra Fría tuvo que mediar entre Estados Unidos y la Unión Soviética por un intercambio, entre comillas vamos a ponerle, de espías. Soviéticos y yanquis. Claro, los Estados Unidos atrapan a un espía soviético, que es Mark Rylance, que la verdad que... Que está nominado Mejor Actor de Reparto. Sí, y hizo un papel muy bueno, bastante más bueno. Pasa que, bueno, está Stallone, entonces ni siquiera miramos los demás. Pero sí, está nominado con justa causa. Nada, lo atrapan ahí, el chabón es un tipo ruso, y onda, hay que hacerle un juicio, y bueno, traen a Donovan, y la mirada de Estados Unidos es... Vamos a mostrar que nosotros, si bien agarramos a estos seres de mal que son los rusos, les damos un trato justo, entonces vamos a hacer un juicio en el que en realidad el chabón no va a salir libre porque es culpable, porque es un espía y se merece la muerte, pero no lo podemos mostrar hacia el mundo. Y entonces Donovan nada, se involucra con él y entra a abogar pensando que lo puede sacar o que puede lograr un buen negocio porque él cree que la otra persona no es un mal tipo. Del otro lado, están haciendo algunas pruebas, están haciendo fotografías con aviones espías. Tienen estos muchachos americanos, tienen la orden de si caen en combate o caen en sumisión, se tienen que suicidar. Están volando por ahí, cae un chabón y el flaco no se mata y lo atrapan los rusos. Entonces tenés las dos miradas, ¿no? Cómo más o menos tratan acá en América, en casa, Estados Unidos. Tratan en todo este tema de los espías rusos, ¿no? Y el tema de la guerra y que nosotros somos buenos y ellos son malos, y del otro lado los rusos como tratan a sus prisioneros, y ahí como hay un gran choque cultural, y como Donovan hizo un buen trabajo, como se dan cuenta que los otros tienen espías, lo mandan y le dicen, bueno, mira, vos tenés que lograr el intercambio entre nuestro americano y su ruso, porque ellos creen que el chabón allá, el americano, les está contando todo en realidad. Y medio que lo odian porque el flaco se tendría que haber matado y no se mató. Eso es más o menos la historia. Para mí, yo tengo la teoría de que Steven Spielberg, o sea, todos sabemos que Steven Spielberg está más allá del bien y del mal, es un director que no se puede juzgar porque el chabón todo lo que toca lo hace bien. Yo creo que esto es el estándar de lo que puede hacer Spielberg. Sí, es como que él es el peor, lo básico. Claro, él, no sé, boludo, algo más feo que esto no puede hacer porque no le sale, porque no está en su ADN el hacer una mala película, ya no puede. Ahora, dentro de todo, no es una gloria esta película. Es una película que está bien, es una película que si sos americano yo creo que la vas a disfrutar más. Es que son películas hechas para ellos, que por ahí nosotros no comprendemos tanto porque no lo vivimos y demás. Puede ser, además es un caso... Yo no sé, pero dicen que es un caso súper conocido. Sí. A mí la verdad que no tenía mucha data, pero supuestamente en Estados Unidos fue como un caso que fue recibido y fue todo un escándalo, y o sea, onda, la gente se pegaba a la televisión para ver qué pasaba y cómo estaba toda esta historia. Uh-huh. Entonces yo creo que si vos sos americano y, no sé, por ahí no viste la Guerra Fría, pero tus viejos sí y la están viendo, uh-huh. Da mucho más para el debate, viste, sí. Cómo lo vivimos y toda esta historia. Para mí tiene, por momentos, propaganda que es un poquito como absurdo y un poquito bastante grasa y como que uh-huh. lo podrías haber hecho más sutil, si bien es una película totalmente propagandista, porque vos tenés que pasa de este lado y tenés el contraste inmediato de lo que pasa del otro lado, y allá son todos feos, malos y te roban, y acá no pasa nada. Entonces, está muy bien dirigida, está muy bien actuada, es otra vez Tom Hanks haciendo de tipo bueno, y está todo bien, y es como lo que vamos a ver, y es como no te causa nada uh-huh. así muy especial. Es una linda película, para mí no tendría que haber estado nominada, pero bueno, es Spielberg y vamos a darle un cariño y lo nominamos. Y además tiene 6 nominaciones, incluida esta la de mejor película. Es raro que no esté nominado Spielberg, pero bueno, ya se habrán cansado de nominar siempre a Spielberg. Sí. Para mí lo tienen que nominar cuando haga algo diferente. Sí, cuando se salga de su molde, ahí lo tendrían que nominar. Sí, volvamos a las aventuras, que Spielberg vuelve a hacer aventuras, sí. Esas películas así onda para ver con toda la familia, pero que se emocionen y pasen cosas copadas. Ese es el Spielberg que queremos. Volvamos a cuentos asombrosos y cosas así. Uh-huh. O sea, Spielberg tiene... otra vez, el ADN Spielberg, ¿no? Spielberg tiene madera para hacer todas esas películas. Uh-huh. O sea, lo mejor de él son esos momentos así como aventureros y todo. Y que vos en escenas por ahí que un nene las podía disfrutar por lo visual, por toda esa parte de justamente de aventura. Y atrás tiene como un telón, ¿no? Como para que los grandes por ahí también se enganchen. Y es como que... no sé, Spielberg para mí es infancia, y en mi infancia lo disfruté mucho, y a medida que iba creciendo es como que se va bajando, y hoy está en la altura y hace todas películas para adultos. Buenas, todas películas de 7, 8, pero nada especial. Nada especial. Y que justamente da para romper el molde. Y hay un dato para destacar, que es la primera película de Spielberg, después de mucho tiempo, que la banda sonora no la compone nuestro querido amigo John Williams. Después de Tatu. Igualmente la banda sonora está muy bien. Se llama Thomas Newman. Thomas Newman. Está nominado mejor banda sonora en los Oscars. Muy buena. Para mí aporta un montón en la película también. Como siempre, tiene esto de Spielberg de usar la música a favor de lo que da y no como un relleno. Y otra cosa para destacar es el guión que tiene. Guión que escribieron los hermanos Coen. Que también está nominado y que para mí es uno de los que tiene mucha chance de llevarse el premio a mejor guión original. Hasta ahí fue, porque ya hablamos un poco también. Sí, igual la estuvimos marcando en las mejores películas de 2015. En las mejores películas de 2015 la marcamos, sí. Es una muy buena película, no sé si... Para mí todo el arte promocional te vendía otra cosa. Otra cosa, te vendía una historia más como de acción, ¿viste? Y vos decís espías y tipos malos. Un dramones. Sí, te tiene un drama que está bueno, que si sos yankee la vas a disfrutar más, pero no por eso, por ahí no la vas a entender o no te va a parecer linda. Es una linda historia, hasta ahí. Tampoco porque sea Spielberg vamos a llenarlo de flores. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está de bien, bien más y listo. Listo. Ya está. Brooklyn. Bueno, como Brooklyn es una película que a mí me gustó mucho, Javi no la vio. Es una película muy muy rara para estar en los Oscars, porque es como un romance, más que nada, o sea, el romance es el segundo plano. La historia principal cuenta sobre una chica interpretada por Saoirse Ronan, irlandesa. Esta actriz estuvo en una película del Oscar el año pasado que fue El Gran Hotel de Budapest. Gran película, ¿no? Que se llama Eilish Lacey. Es una chica irlandesa que en su pueblo no tenía nada, no tenía trabajo, trabajaba solamente los domingos. Y tampoco en el tema del amor, también estaba preocupada de que no podía conseguir un chico para ella. No, pero como por ahí dato menor. No, entonces su hermana tiene un contacto de un sacerdote de la iglesia que de Estados Unidos, ¿no? Y que habla con él, su hermana, ¿no? Y la hace viajar a Estados Unidos, a Brooklyn, justamente el nombre de la película. ¿No? Para que empiece a hacer su vida allá en Estados Unidos, que es la tierra de oportunidades. ¿No? Y lo que me gusta de esta película es que cómo te va contando todo el momento, la protagonista es ella y no sale de ella. Y además es como que todo el tiempo la película funciona para ella, los tonos de luz, los tonos si ella se siente triste o se siente mal, vos te vas a dar cuenta que está mal porque la película va a tomar un tono más oscuro, más con colores más apagados. Y cuando ella está feliz, te toma los colores, ¿no? Como muy brillantes, muy que sobresale todo para que sobresalga ella. Excelente actuación de ella. Está nominada a Mejor Actriz. Lamentablemente no tiene mucha chance de ganar. Pero es una gran película. De vuelta tenemos a Donald Gleeson, que hace también un papel medio secundario con los papeles que hace él. Allá en Estados Unidos se encuentra con un italiano, se enamora del italiano. Pero pasa algo en una tragedia en su país natal que la hace volver. Y cuando vuelve se encuentra de que no era todo tan difícil como lo veía ella, sino que tiene la posibilidad de un excelente trabajo y hasta aparece un chico para él, ¿no? Para, digamos, para que es lindo, qué sé yo, y le gusta a ella. Y ella tiene que elegir de volver a su vida a Italia o de volver a su vida en Italia, no, a su vida en Irlanda. En Brooklyn, en Estados Unidos, con el italiano, o quedarse en Irlanda de vuelta. Entonces es una película muy... Justo para este domingo, que el día favorito de Javi, que es el día de San Valentín. Sí, armas. Justo si quieren ver, no tiene nada que ver, vean Brooklyn, está para descargar en todos los torrents. Acá no dudo que llegue al cine, tiene fecha de estreno, pero no, ni ahí que llegue a todos los cines. Así que es una película para mí. Es una película pro rol de la mujer fuerte. Y... Sí, muy, sí, muy, muy pro rol de la mujer fuerte. Igualmente como que a veces a ella la hacen medio como que depende, necesita un hombre y demás. Además tiene escenas muy divertidas que son tan buenas. Así que eso fue todo, creo, las películas de los Oscars. Sí, la semana que viene, las dos que nos quedan dos. Nos quedan tres. Hicimos tres, cinco, tres. Tres, cinco y tres. Vienen películas buenas, así que vamos a hablar un poquito más. Sí. Con eso arrancamos, ya nos aflojamos, olvidamos del calor y del tipo acostado en las vías. Es una anécdota muy interesante que la vamos a contar más adelante o en algún otro momento. Sí. Vamos a una pequeña pausa y cuando volvemos, viajamos otra vez a las tierras del Japón. Del Japón. Estamos acá de vuelta en el segundo corte acá de este podcast especial de La Manija. Acá venimos con Javi, que nos trajo animes nuevos para ver. Sí, hace bastante que no hablaba de anime. Estuve viendo... Últimamente no vi tanto cine, sino que me colgué con muchas series de muchos animes que quería ver. Y hice maratones, onda de 6, 7 capítulos por tarde. Entonces traía como 4 o 5 cosas y tenía que elegir. Y digo, ¿qué voy a hacer? Hablo de lo más nuevo, hablo de cosas muy viejas. Y entonces hice una especie de combo y te traigo una serie que ya va por su segunda temporada, toda completa, y una serie que está saliendo ahora, que trae cosas muy interesantes y es un aire fresco también a lo que estamos viendo o lo que estamos acostumbrados a ver en materia de anime. Arrancamos con lo más light, con lo más divertido y con esas cosas que decís, copado y te reís mucho y todo eso. Vamos a hablar de una serie que tiene 2 temporadas completas, que son algo así como unos 47 a 50 episodios, que yo cuando la terminé de ver, posta que fui y le dije a mi vieja, man, necesito una bicicleta y quiero salir ahí y sentir el vientito en la cara así e ir corriendo. Y empecé a andar en bicicleta, no es que wow, soy reciclista, pero empecé a andar en bicicleta, viste, ir a la facultad, a volver, le voy tomando el gusto y en gran parte fue gracias a esta serie. La serie se llama Shouamushi Pedal. Se conoce como Showapeda, si la querés buscar en Crunchyroll. Tiene 2 temporadas, la primera es solamente eso, la segunda se llama Grand Road. Que, bueno, arrancó como un manga japonés de Wataru Watanabe, allá por el 2008. Y en el 2013 se hizo el anime, que llegó hasta el 2015, que estamos esperando la nueva temporada. Y es una serie de ciclismo, justamente. Pasa en un pueblo de Japón, como pasan casi todas las historias, que no es Tokio. Y donde hay una escuela que se llama el Sohoku, que tiene un equipo de ciclismo. Porque no sé por qué en Japón hacen todos los deportes. Ciclistas, sí, son, o sea, los japoneses son buenos en todo. Tal cual. Menos, sí. Y tenemos a nuestro primer personaje, que es Sakamichi Onoda, que es un chico de anteojitos, es así un re otaku, viste, del flaco. Está llegando a la secundaria, a la preparatoria, porque ellos tienen 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria. O sea, es así. Entonces, la mayoría de las historias pasan en los 3 años de preparatoria, ¿no? O sea, esto en el anime en general, o sea, cuando tratan con adolescentes son los 3 años de preparatoria, que son justamente el camino entre la infancia que están dejando y la adultez. Entonces te pueden proponer un montón de historias como qué van a seguir, si van a seguir sus sueños, sus pasiones, viste, si piensan en su futuro o se dedican al deporte, todas esas cosas. Uh-huh. Esta serie trata también un poco de eso. Onoda es un chabón que está llegando a la preparatoria y que dice, yo me voy a meter al club de anime y no voy a hacer ningún deporte porque no me cabe. A mí me gusta mirar dibujitos y coleccionar muñequitos y todas esas cosas que hacen los otakus. Otaku es un término que en Japón, o sea, otaku es fanático. Vos cuando sos un otaku sos un fanático de algo, pero sos un fanático de una forma despectiva. Y el chabón es un otaku, está todo bien, o sea, lo admite. Sí. Entonces él va así con su bicicleta, viste, está yendo al Sohoku, que es este colegio. Y es un colegio que, como todo Japón, viste, que está construido sobre montañas. Montañas, sí. Bueno, este colegio está como en una parte bastante arriba y tiene como 2 entradas. Tiene la entrada principal, que es por la calle, en donde vos tenés como subidas suavecitas, y tiene una entrada por atrás, hacia donde están todos los campos de deporte y todo, que tiene como una colina más pronunciada. Entonces el chabón no sabía y se mandó por ahí atrás. O sea, entonces el flaco está subiendo ahí, cantando sus canciones, todo recopado, y se cruza con otro pibe que estaba también subiendo esa montaña, que es Imaizumi, que es nuestro segundo personaje principal, que él es un ciclista que desde la secundaria que corre y es un chabón que sabe correr. Entonces nada, se lo cruzan, el flaco lo pasa, todo bien, ahí hay como una escena medio como ojitos, viste, como vos quién sos, no te conozco. Llegan al colegio y Sakamichi se da cuenta de que no hay club de anime porque lo cerraron, porque no había gente. Entonces el flaco estuvo esperando los 3 años de la secundaria porque no tenía amigos en la secundaria y él está esperando llegar a la preparatoria y meterse en el club de anime y conseguir amigos y que su vida sea toda felicidad, y de repente se da cuenta de que no tiene club de anime. Entonces, ¿qué dice? Voy a reabrir el club de anime. Y se pone a juntar gente y necesita mínimo 4 integrantes. Entonces el chabón va por todo el colegio preguntando. Y nadie quiere entrar al club de anime porque el club de anime es de otakus. Entonces él es muy insistente y se cruza con este pibe al que cruzó en las colinas antes, todo. Intenta convencerlo y convencerlo y convencerlo. Y el chabón le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar una carrera. Vamos a subir toda la colina de atrás. Si vos me ganás a mí, yo me meto al club de anime. Entonces sí. Sakamichi así recontento, todo, agarra su bicicleta y dice, bueno, dale, vamos. Y Sakamichi tiene una bicicleta que es una playera así como de mujer, con canastita y todo, es una bicicleta de paseo, no sirve para correr. Entonces, todos sabemos quién gana. El tema es que Imaizumi, cuando lo ve pedalear, se da cuenta que tiene aptitudes como para el ciclismo. Y Sakamichi tiene una condición, que es que, si bien no, técnicamente no es gran ciclista, puede mantener por mucho tiempo una cadencia bastante alta. O sea, puede pedalear y puede dar vuelta bastante rápido, entonces como que tiene una buena aceleración, ¿viste? O sea, tiene un buen control de piernas. Y la onda es que Sakamichi, todos los fines de semana, se hace un viajecito, o sea, por la ruta hasta Akihabara, que Akihabara es como un centro friki de Japón, es una ciudad así. Entonces el chabón hace como un viaje, no sé, ponele 20 kilómetros, y se va 20 kilómetros ahí, y allá va, y compra revistas, y compra muñequitos, y compra CDs, y compra todas esas cosas, y se vuelve. Y eso lo hace todos los fines de semana. Entonces el chabón está como acostumbrado a correr. Sí. Y en este camino, en uno de sus viajes, se encuentra con Naruko, que es un tipo... Es un flaco que también es corredor, que también es estudiante de primer año de la misma escuela, y que lo ve pedaleando ahí y medio que se emociona y dice, chabón, como que sabes pedalear, o sea, sos bueno para esto. Intenta convencerlo que se meta al club de ciclismo. Uh-huh. Entonces, junto con Naruko, por un lado, que es como el compañero que lo ayuda y que le muestra que el ciclismo está copado, y Maizumi, que es el otro flaco, que se convierte como en su rival, pero amistoso, porque terminan compartiendo equipo, porque son el equipo de Sohoku, se va formando toda una historia y te muestran muchas cosas que son postas del ciclismo, o sea, por ejemplo, el control de cambios, entonces, el tema de mantener las velocidades, la resistencia, cómo se trabaja en un equipo. Y por otro lado tenés toda la historia personal de Sakamichi, que por primera vez se encuentra en la preparatoria un lugar donde él se siente cómodo, con gente que lo motiva a ser mejor y con gente que también compite contra él. Uh-huh. Y él lo único que quiere es tener un grupo de amigos con el cual divertirse y pasarla bien. Entonces es un personaje muy raro porque el chabón, por ejemplo, cuando le dan su primera bicicleta de carreras, es una bicicleta que le dan con un cuadro viejo, o sea, es una bicicleta que no está ni ahí a la altura de todo el resto de los otros chabones que tienen las mejores y sí. Todo. Y el flaco tiene una bicicleta muy estándar. Él corre sin zapatilla de ciclismo, o sea, él porque no sabe cómo es la historia. O sea, él es totalmente nuevo y totalmente ignorante del mundo del ciclismo. Y son cosas que él va aprendiendo. Pero a la vez, vos te das cuenta que el chabón tiene muchas cualidades y él termina también de alguna forma siendo inspiración para los otros. Y le a su manera termina como explicándole cómo es su forma de andar y a la vez que va mejorando y mejorando. Y vas entendiendo muchas cosas de lo que son carreras, que por ejemplo que hay dos tipos de carreras, que una es la sprint, que es para llanos, sí. Y la otra es de montaña. Y Sakamichi se da cuenta que él es bueno en montaña. Y así un montón de cosas que hacen que de la serie muy entretenida, muy llevable. Pero además, cosas que tienen buenas son que te sabe mantener en un nivel de tensión por momentos que es zarpado. Toda la primera introducción es una parte de la historia. Cuando Sakamichi entra a correr carreras, las carreras son en el anime son interminables. La segunda temporada, por ejemplo, son 26 capítulos, 23 son carrera, y es la misma carrera. ¿Pero carrera cómo te la muestra? ¿Al estilo supercampeones o...? No, pasa que, por ejemplo... ¿O terminan? No, terminan. Ah. El tema es que, por ejemplo, bueno, las carreras de ciclismo son largas ya de por sí. Entonces te muestra que está dividida por etapas, y te muestra cómo van compitiendo con etapas. Y lo que pasa en la segunda... En la segunda temporada, básicamente, es que ellos van al campeonato nacional, sería, y se cruzan con otra escuela, que es la escuela campeona, que es la escuela de Hakone. Uh-huh. Y vos en el equipo de Sohoku tenés a estos tres chicos que son nuevos, y tenés a tres chicos de tercero, que es donde está el capitán, donde está el líder de montañismo, sería, y el líder del sprint. Sí. Entonces el capitán es como el chabón más balanceado, que se puede defender en las dos, pero además es como la ayuda moral del equipo, es el estratega, es el que te prepara los entrenamientos, el que te dice cómo tenés que correr, el que te motiva siempre a llevar un poco más. Uh-huh. Y los otros dos son como los especialistas, cada uno en su clase. Y Sohoku no es mala escuela, pero últimamente le está yendo como bastante mal. Siempre pierde. ¿Por qué? Porque está Hakone, que Hakone es la escuela a ganar. Uh-huh. Y en Hakone vos tenés también chicos de primero, de segundo, de tercero, y tenés como la contraparte de Sohoku, o sea, tenés... Sería como el Racing de las bicicletas. Claro, está el chabón nuevo de montañismo, está la promesa de montañismo, sí, que es Sakamichi, y en los otros tenés un chico que de repente es muy bueno y nadie entiende cómo por qué, pero es como místico así y es como la llave del otro equipo. Vos tenés al líder que es un chabón totalmente moralista y que te ayuda a entrenar y todo en Sohoku, y en Hakone tenés otro tipo que es rubio pero es exactamente igual, y el chabón tiene todo un deber de competición y la lealtad entre equipos, y que por más allá de que somos rivales, somos todos, podemos ser todos compañeros, viste, deportistas. Y así como que tenés su contraparte en un equipo y en el otro tenés el rival directo. Uh-huh. Entonces es toda una carrera larga porque está dividida por etapas donde cada chabón tiene como su momento de correr y demostrar por qué es bueno. Y además tenés otras escuelas, porque hay, o sea, son un montón de escuelas, y estas son las dos mejores, hay un montón. Y aparece un chabón que es el rival a vencer de toda la serie, que es uno de los pocos villanos de anime que vos decís, este chabón es un hijo de puta mal. O sea, es un flaco que es muy alto, tiene una forma muy rara de andar en bicicleta, pero el tipo sabe a la perfección todas las trampas que le podés poner a otro corredor física y mentalmente para ganar una carrera. Entonces el chabón usa todo. O sea, el flaco te come la cabeza psicológicamente, pero además es buen corredor. Y como todo el equipo que tiene atrás es malo, el flaco corre en todas las disciplinas y en todas es bueno. Y hay carreras que son terribles. Los momentos siempre que van llegando como a la meta, tienen una tensión y es muy difícil saber quién va a ganar. Posta, no solamente, o sea, Sohoku porque son los principales no quiere decir que tengan que ganar todas las carreras y todas las etapas. Entonces, cuando van llegando, vos realmente no sabes quién va a ganar. Y hay desenlaces que son terribles. O sea, son 2 segundos los últimos 20 metros. Y nada, boludo. O sea, estar llevado de una manera que ganan y vos te quedás como que no estoy entendiendo qué está pasando. Y cuando caes decís, esto no pudo haber pasado. ¿Entendés? Pero no abusa de por ahí lo fantasioso, ¿viste? Así, la exageración. Sí. O sea, es como muy real en ese sentido y te pone muy en la cabeza los personajes, y vos sabes por qué están corriendo y todo, y las motivaciones, y los ves cansados. O sea, cuando están cansados posta en el último momento, los sentís así, y todo va llevando la atención, que los desenlaces son de lo mejor que vas a ver en un anime de deporte en general. Esa es la primera, es Shobamushi Pedal, Shobapeda, los pones en Crunchyroll. La segunda lleva unos 15, 13, 14 capítulos hasta el momento. Tiene un nombre muy, pero muy raro que yo ahora voy a intentar decírtelo en japonés y después te lo voy a dar la traducción. Que es Gate Shieitai Kanochinite Kakutatakaeri. Así es el nombre, o sea, es imposible. La gente lo conoce como Gate solamente. Pero el título completo sería Gate. Gate, ahí te lo leo. Gate, así que las fuerzas de autodefensa de Japón fueron a pelear allí. Ese es el título entero. Es una serie que rompe bastantes moldes para hacer un shonen. Rompe mucho los moldes que tienen en general, porque ya desde el arranque nuestro personaje principal es un tipo de 30 y tantos años, 33 ponele, o sea, es un tipo adulto, es un militar y a la vez es un otaku. O sea, es un chabón que si bien es militar y todo, y onda como que tiene una relación normal con la gente, porque por lo general los otakus, viste, son medios vistos como de costado en Japón. Pero si bien se lleva todo eso, le gusta todo lo que es anime y también, y colecciona gallapones y toda esa historia, y va a convenciones y se disfraza, viste, y le gustan las minas disfrazadas y los golpes y toda esa historia. Shouji Itami es este chabón, que es nuestro personaje principal, y la historia pasa en Ginza, que es uno de los barrios de Tokio. Un día normal, así común, la gente está yendo a su trabajo, está moviéndose por la ciudad, y de repente, como de la nada, en una avenida principal de Ginza, de la tierra emerge una puerta gigante, un portón así de acero, y cuando se abre el portón empieza a salir orcos y duendes y enanos y elfos y un montón de criaturas mitológicas cual Señor de los Anillos, sí, y entran a hacer mierda toda la ciudad. De la nada. O sea, se abre ese portal y salen chabones y empiezan. ¿Qué sería? ¿Como Digimon, más o menos? No tanto. Ah. Porque Digimon tiene por ahí una explicación más tecnológica y acaba por otro lado. El tema fantasioso. Que, claro, se abre la puerta y entran a salir monstruos y entran como a acribillar a la gente. Y este es otro punto fuerte que tiene la serie. La serie por momentos es muy cruda. Sí. Y los, o sea, los orcos salen y se comen a la gente. Y los orcos salen y le cortan los brazos a la gente con un hacha y decapitan gente. Y te lo muestra, o sea, posta. Uh-huh. Si bien por ahí no es tan explícito así por momentos en imágenes, vos ves mucha violencia. Y es algo raro también para un anime que no está dirigido por ahí tanto para ese público. Sí. Y Tami estaba en una convención, justamente en Ginza en este momento. Y claro, la ciudad entra en pánico. Y el chabón, como es militar, dice, espera, vamos a calmarnos, hagamos las cosas bien. Y empieza como a dirigir a la gente que estaba en el lugar. Mire, ustedes quédense acá, ustedes tienen que ir para allá, vayan a un lugar seguro. Y el flaco como que se encabeza, sin quererlo por ahí, lo que es la resistencia en ese momento. Entonces el chabón como que se organiza el todo. Y bueno, vamos a defendernos, si tenemos que bloquear tal calle, no pueden pasar por acá. Y vos te das cuenta ahí que Itami, si bien es un otaku y le gusta todas estas boludeces, tiene terrible cabeza y es un buen estratega y es un buen militar. O sea, por ahí no será un gran general, porque el chabón es como un soldado normal dentro del ejército, pero vos te das cuenta que tiene aptitudes. Uh-huh. Empiezan a armar esta defensa, llegan las fuerzas de autodefensa de Japón, y Tami les cuenta cómo es la situación, y bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, vamos a pelear. Y se enfrentan a estos orcos. Pero ahora, los orcos vienen con hachas y vienen con espadas y toda esa historia, y las fuerzas de autodefensa, o sea, tienen ametralladoras, tienen cañones, vienen con tanque de guerra. O sea, los hacen cagar de una manera zarpada. Nada, resisten ahí y todo, y queda la puerta abierta, y ¿qué vamos a hacer? Y bueno, puede salir cualquier cosa de este lado. Lo mejor que podemos hacer es cruzar y plantar un campamento y ver qué hay del otro lado de la puerta. Entonces, como Itami más o menos organizó esto, le dicen, bueno, vos te vas a encargar y vas a tener un escuadrón a tu cargo y vos tenés que cruzar, encargarte, y la misión que tenés es hacer un campamento del otro lado. Uh-huh. Y ahí es cuando arranca la serie. Vos tenés a Itami yendo del otro lado y encontrándose con un mundo totalmente de fantasía. O sea, un mundo donde existe la magia, donde hay seres antropomorfos, donde vos tenés tenés minas gato, tenés minas que son conejo, que son tenés dragones, tenés druidas, tenés elfos oscuros. O sea, todo ese mundo de fantasía que uno está acostumbrado a ver por ahí porque ya lo conoce, porque es un elfo sí, acá y en todos lados. En todos lados, sí. Y empieza un mundo con el Señor de los Anillos medio raro. Está Frodo ahí. Bueno, no sé si hay seres muy raros. O sea, sí, podría pasar algo por medio como por hobby. Pero vos tenés a Japón y a chabones soldados normales entrando ahí. Y claro, Itami es un otaku y le gusta todas esas cosas. El chabón conoce de fantasía medieval, ¿entendés? Y de todo este mundo. Entonces el flaco de repente se vuelve alguien importante. Uh-huh. Porque, por ejemplo, o sea, esos personajes que él ahora está viendo real son personajes con los que él jugaba a los juegos de celular. Por ejemplo, el chabón es un fanático de juegos de celular. Onda, esos que vos te tenés que conectar cada tanto tiempo y recolectar recursos, ¿viste? Y pedirle ayuda a tus amigos y onda, todas esas cosas así. Sí. El chabón es muy fanático de eso. Entonces, entra en un mundo donde él se siente cómodo porque lo conoce. Y para todo el resto es como que esto no puede estar pasando, ¿entendés? Y el chabón como que se aclimata muy rápido. Y vos ahí entras en un mundo donde hay un imperio que está medio que es como una tiranía y que hay otros reyes que por ahí son menores, pero no le cabe tanto la onda de este imperio y entonces no se le pueden plantar por el poderío que justamente tiene este imperio, no se le pueden plantar directamente, ¿viste? Pero entonces, bueno, hay que buscar alguna forma de empezar a derrocarlos. Y justamente los hombres de verde, como se llaman a las fuerzas de autodefensa cuando llegan del otro lado, aparecen y cambian todo el tablero y toda la estrategia que están usando, porque ahora hay gente que de repente aparece y tiene como unos arcos metálicos que disparan flechas y pueden romper armaduras. Y hay una batalla, por ejemplo, donde los chabones vienen a caballo y les muestran el poder de fuego que tienen con los tanques y todo, y hay reyes que pierden piernas y te los muestran. Te desmembranan un chabón enfrente tuyo. Y es como que, wow. Serán poquititos, pero de repente tienen algo que acá en este mundo no se conoce. Y entonces es cuando aparece otra de los personajes que tiene un nombre medio raro que se llama Piña Colada, que es una de las reinas, una de las herederas del imperio. y la manda como mensajera. Y ahí es cuando se empiezan a chocar las culturas y se empiezan como a tramar estrategias. Porque de repente tener a esta persona de nuestro lado o del otro te puede cambiar toda la guerra. Hay escenas, por ejemplo, hay todo un arco argumental de que es una batalla contra un dragón, porque es un dragón de fuego que está rompiendo las pelotas ahí y medio que no nos conviene tenerlo y está sonando. Un... Claro, bueno, es un chabón así que es gigante y anda con una flecha, no le puedes hacer nada y le tiran con tanques y con tanques y medio tampoco. Que tampoco, ¿viste? O sea, como que casi, entonces bueno, usamos C4 y vamos a volar todo y hay una escena, o sea, toda una historia ahí con el dragón que está muy copada. Pero además, vos ves que del otro lado de la puerta, los problemas que hay no son tantos como violentos en el sentido de vamos a de gente sangrando y de guerras así, sino que hay toda una guerra política. ¿Por quién tiene el poder de ahí? Claro, y además porque el rey de este imperio medio que ya no está bastante más grande, entonces tiene que empezar a pensar en un heredero. Y hay una escena, por ejemplo, que es uno de los príncipes sería, que te muestran que está en su habitación y vos tenés como ese velo que tienen las camas. Sí. Y vos ves una mina, que es una mina conejo, que representa toda una tribu, y este pibe está abusando de ella y te lo muestran todo como, o sea, en siluetas. Sí. Y vos decís, esto está pasando en un anime que pasan por Japón. Y vos ves que el chabón está abusando y que la mina le pide por favor, viste, que pare, y el flaco la golpea y esto. Tiene una violencia que es rara verla en un anime. Y además tiene un tramado político que también es raro ver en un anime. Porque vos de un lado tenés todo este Juego de Tronos, ese es justamente el Juego de Tronos. Claro, eso te voy a decir. Este tema de política y vamos a casar a tal con tal, viste, y todas estas cosas. De un lado, y del otro tenés todo el lado diplomático porque la puerta se abrió en Japón. Sí. Entonces... Y Japón no es una potencia militar. O sea, por ejemplo, las fuerzas de autodefensa son como, no sé, la gendarmería de acá. O sea, vos no podés llevar a la gendarmería a una guerra. Claro. Porque no tiene ni el material. Y se mete Estados Unidos. Una guerra. Y del otro lado vos lo tenés a Japón, que tiene su fuerza de autodefensa, que son una fuerza militar re pedorra en el mundo. Sí. Y del otro lado puede haber recursos. Sí. O sea, puede haber petróleo, puede haber piedras preciosas, puede haber oro. O sea, hay un montón de cosas ahí. Entonces vos tenés la presión también de distintos gobiernos. Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, que dicen, está bien, la puerta está ahí, pero todos deberíamos poder tener acceso a ese mundo, claro. ¿Entendés? Y nos podemos dividir por ahí las tierras, los recursos y todo. Entonces vos también tenés el juego político y el Juego de Tronos son la versión 2015, que es toda esta diplomacia y cómo Japón también se va a enfrentar a las presiones de otra parte del mundo y además cómo Japón se fortalece en base a esto, porque la puerta justamente es... O sea, hay un montón de cosas. Y es Japón y es el ejército de Japón el que resistió y el que bancó la embestida de todas estas hordas. Entonces como que de repente, los ven como con otros ojos al ejército japonés. Así que esto es Gate. Es una serie que, posta que está muy buena. Que es nueva, ¿no? Sí, van un par de capítulos. O sea, pero está en Crunchyroll. En Crunchyroll también, sí. Apenas salen, están ahí. Ah, listo. Es una serie muy copada como para ver si por ahí no te cabe tanto toda esta onda japonesa, viste, de, no sé, los pies adolescentes y personajes más chicos, viste, y chistes medios bonjas. Sí. Acá tenés cosas medias raras, por ejemplo, en momentos en que el chabón le sale el otaku de adentro y se emociona cuando ve, no sé, cuando ve un dragón, ponele, viste, o hacen apuestas con un amigo para ver quién es el primero que vea a una mujer gato porque a ellos les copa mucho eso. Sí. Nada, pero son mínimos, o sea, para en la historia principal, de la forma en que está llevada, es una forma rara de llevar un anime. Y por ahí, si vos no estás tan metido en este mundo y ves esta serie, te va a copar, porque tiene una temática muy copada y además porque trata temas, trata temas políticos y políticos medievales también, que si bien está en un mundo de fantasía, son como bastante palpables y bastante reales, o sea, los sentís... reales y los sentís totalmente lógicos, no tiene toda esta fantasiada rara. Es un mundo de fantasía pero que funciona muy bien y que nada, como que no delira además. Tiene un aspecto mágico, pero el aspecto mágico no está por ahí tan explorado, viste, es como más para de druidas y de religiones raras y nada, tenés todo, o sea, está todo copado, está tenés dragones, tenés elfos, o sea, tenés chabones. Dragones. Ah, sí, hay un tenés deidades, porque hay una minita que es que es como una diosa de la muerte, una cosa media rara, y que decide ayudar a Itami porque le cae bien el chabón, ¿entendés? Y es todo recopado, entonces yo voy a estar de tu lado y te voy a defender, y hacen como un pacto de sangre, entonces nada, se tiene que quedar con él. Uh-huh. Y tenés todo ahí también una parte de cómo ven la religión del otro mundo, ¿viste? Y todas estas cosas que está muy bien llevada y está muy interesante. Así que hasta ahí fue Gate. Gate. Sí, Shōwamushi Pedal la primera. Una serie totalmente divertida y que... Y si pongo Gate en Crunchyroll, ¿aparece? Sí, no aparece con nombre largo. En Crunchyroll está como Gate. Listo. Porque sí. Pues el nombre... Sí, se dieron cuenta por algo. Es como... Sí, sí. Sí, Gate además está promocionada ahí porque es una de las series del momento y de las que está saliendo ahora. Ah, listo. Así que bueno. Así llegamos. Esto fue lo que es anime. Lo que es anime. ¿Vamos a un corte? Vamos a un cortecito. Acá estamos de vuelta, manijeros. Estamos de vuelta en el tercer y último corte, creo. Espero que estén disfrutando. Acá Javi nos acaba de recomendar unos animes. No me salía la palabra. Y acá estamos de vuelta. Y antes de que nos pongamos a hablar de dos series importantes, quiero aclarar una noticia de algo que pasó ayer. El día de ayer, la escritora J.K. Rowling anunció que va a salir un nuevo libro. No es un libro, una novela como la conocemos, de Harry Potter, sino que va a ser lo único que se va a publicar es simplemente el guión que están usando ahora para ensayarlo, van a publicar en forma de libro, así que no se ilusionen, no tengan las esperanzas de que va a ser una novela nueva. Es más, incluso que creo que ella misma puso en Twitter que es solamente el guión, que ni siquiera ella escribió otro tipo, pero bueno, es algo nuevo, una expansión del mundo y demás. Era eso, y ahora vamos con Legends of Tomorrow. Of Tomorrow. Es la nueva DC para la televisión. Es esa serie de la que nadie esperaba nada y nada está haciendo. No, mentira. Esa serie que cuando la veías te parecía rara. O sea, ya desde el vamos y con los personajes y todo, era medio raro. Pero traía conceptos muy buenos porque ya te mostraban viajes en el tiempo, ya aparecía Vandal Savage, ¿viste? O sea, gente inmortal y toda cosa psicopada. Y medio que no sabías para dónde iba a tirarla. Y tuvo su piloto dividido en dos partes. Uh-huh. Y la verdad que la rompió. O sea, no sé. Yo personalmente le tenía fe desde siempre. O sea, cuando estábamos hablando y ustedes me decían, no, va a ser cualquier cosa. Para yo mí, tengo fe. A mí me gustaba. Vi creo que 15 minutos del piloto de la parte 1 y dije, y me aburre, porque como que no sentía, no le faltaba algo, no me parecía ya como muy bizarro, pero ya es un extremo, ya me parecía un poco innecesario, o sea, es lo que me pareció a mí, no sé. Para mí es una serie, primero y principal, o sea, son todo la clase B de lo B, o sea. Sí, o sea, O sea, no esperes ver a nadie conocido. Ya de conocido, por sí, Arrow y Flash son medio... Son medio B, pero esto ya como la C más o menos sería. O sea, no Flash, un San Miguel, el personaje en sí, Juventud sino Unida. Flash, el personaje de la tele. Sí, es como... Es una historia media de la B también. Uh-huh. O sea, está todo medio... Está muy bien, yo la disfruto mucho, pero... Uh-huh. Tampoco, digamos, sí. O sea, es una maravilla. Tiene cosas muy entretenidas, tiene conceptos muy copados, se cagan en personajes de una manera zarpada. Uh-huh. Entonces, es como pero que, al bueno, lado de Arrow tirado es... de una forma. Arrow, bueno, pero Arrow es distinto. No sé, pero para mí Flash al lado de Arrow es superior, me parece a mí. Y sí, llegó después también. Es como que vos sí, me decís, bueno. Sí, Batman vs Superman la va a romper y sí, man. Sí. O sea, hace 15 años que Marvel está sacando, ya sabes cómo se hacen las cosas, ¿viste? Bueno, pero tampoco o sea, están así. ¿Ya viste cómo funciona? Bueno, pero es Batman, ¿entendés? No sé, no vamos a hablar de eso. Bueno, sí. No quiero hablar. ¿Sale un nuevo trailer? Sí. Pues, sí. Muy bueno, a mí me gustó. El los último. Los 15 segundos de la pelea son excelentes. Sí, es muy Arkham Knight. Después volvemos a. Ay, sí, Superman. Ay, sí. Sí. Muy Arkham Knight, historia, no pero... sé si te pareció el juego. Sí, no, es buenísimo. O sea, es Batman siendo Batman. O sea, sí. Pelea como Batman. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, el chabón levantando gente, tirando la, ahí, la cabeza contra el codo. Y además el tipo ahí lo caga a piña Superman. Después se culea a la Mujer Maravilla. Es como Batman. Sí, una mujer maravilla que es un desastre, pero sí, bueno. Volvemos a Legends of Tomorrow. O sea, teniendo en cuenta que es la B de la B, uh-huh. Vos no podías esperar una historia... O sea, esperaba una historia buena, copada, pero no esperaba que sea tan bizarro, tan... No, yo esperaba justamente eso. O sea, es como que tenés al chabón este que hizo de Superman que ahora hace de Iron Man. Sí. Por Iron Man Gris, básicamente. Pues uh-huh. Es la misma. Se hace chiquitito, pero es Iron Man. Tenés a Snart, o sea, tenés a Capitán Frío y a Heatwave, o sea, esa dupla. Tenés al Canary que no quedó, Canary. Tenés, que ahora es White y antes era Black, y que es una flaca que le chupa un huevo y que le gusta escabiar whisky y está todo bien. Uh-huh. Tenés a Firestorm que nada, boludo, es un viejo y un negro ahí, tranqui, está todo bien, saca un fueguito por las manos y después, nada más. Después ¿no? Tenés la pareja Halcón. Está la pareja Halcón. Sí, tenés a Hawkman. Hawkman. Que apareció de la nada. Sí, un día. Como un día apareció una foto y se va a unir. Y a Hawkgirl que apareció en Flash 2 segundos. Sí. Y nada más. Y tenés a Rip Hunter, que para mí es Rip Hunter, tenés. Ya está, boludo. O sea, es Arthur Daddy la hacienda de Rip Hunter y ahí y te vienen con el acento inglés y el chabón es un maestro del tiempo, tenés y viaja por todas las. Está re bueno, boludo. Aparece Gideon de vuelta, ¿entendés? Ya está, guiño para Flash. ¿Qué más querés, boludo? Son ellos viajando por el tiempo, buscando a un chabón que es inmortal, porque si el chabón ese sigue viviendo, el mundo se cae, porque el flaco en algún momento va a ser como el emperador de todo el universo. Entonces, nada, hay que cortarlo antes y hay que matarlo. Pero el flaco es inmortal, y bueno, tenés 300 millones de oportunidades de matarlo, vamos a buscarlo alguna. Y ahí empieza la historia. Y, o sea, funciona. Pero no sé, como... ahora me voy a sentar y me voy a ver el piloto bien. Que, o sea, es como que se ríe de sí misma, o sea, todo el tiempo, o sea, son la, justamente son la B y el chabón agarra y te dice, no, ustedes van a ser leyendas el día de mañana. Sí. Y mentira, boludo. Mentira, el flaco elige a estos personajes porque la muerte de estos personajes para el universo y para el no sé, la línea espacio-tiempo no cambia nada. O sea, son personas que tienen tan poca inferencia en el mundo, o sea, son tan pocos importantes para la historia de la humanidad que si ellos se mueren no pasa nada, entonces los elige a ellos porque, de última, si algo le pasa a alguno, no se va a mandar ninguna cagada, ¿entendés? O sea, con todo esto del tiempo pueden viajar por ahí tranquilos que está todo bien. Entonces es como que, nada, son la B, boludo, ¿saben? Son esa squad de sí, bueno, puede ser de las series. De las series, puede ser. O sea, ahí tenés ahí Susa Squad, tenés a Harley Quinn ahí, Killer Croc, todo copado en las películas, y acá tenés a Legends of Tomorrow. Sí, bueno, falta Harley Quinn. sí, padre que sí. Para mí funciona, hablando en serio, funciona porque es una serie que tiene acción, o sea, tiene escenas de acción que para la televisión están muy bien, con muy buenos efectos. Sí. Tenés todo un lado cómico. Y además tenés viajes en el tiempo y tenés, o sea, anda, vamos a los 70 y está todo bien y tiramos chistes de los 70 y después vamos a otra época y tenés y está todo bien, nos cagamos de risa de acá, ¿entendés? Y vas cambiando de tiempo. El último capítulo de Flash, por ejemplo, que todo el mundo está hablando. Genial, fue una locura ese capítulo. Si nos ponemos serios, Barry es un idiota. No, y hace todo mal y ¿entendés? Y es como es un capítulo en el que vos odias al chabón, decís, flaco, o sea, ponete la cabeza en lo que está pasando, ¿entendés? Y el flaco delira un montón y oh, ahí tenés dos hijos y oh, con el otro es recapo, ¿entendés? Y es obvio que iba a ser recapo. Uh-huh. Y nada, o sea, es fanservice en realidad, porque es ver a personajes que ya conocés, sí, bueno, funciona, en otro rol, entonces vos decís, ay, claro, es curioso porque poco, ay, acá ella es seria y acá funciona así, ay, funciona un poco risa. Como Gotham por ahí, de ver el universo. No, no, pasa que Gotham es un desastre. Bueno, sí. Pero acá tenés el tema de que sí. Es una realidad paralela. Paralela, entonces, claro, una sí. Mundo y está todo copado. Está no todo copado, nada, claro, sí. ¿Entendés? Es como, no sé. Bueno, espero que viaje hacia Tierra y saque a Ezra Miller de las películas. Puede ser. Es como la primera vez que viajan en el tiempo también, que sí. Viaja Barry en el tiempo, que vos decís, loco, todo esto que está pasando, y después, sí. Nada, pasó, bueno, listo, sí. Seguimos. Es más o menos lo mismo, o sea, si vos... Pero igual estuvo muy bueno. A mí me gustó mucho cómo lo construyeron, el tiempo, ver las nuevas realidades y demás. A mí me copó mucho el tema de que esté ambientado en toda una era como steampunk, donde es antigua, pero tienen terrible tecnología, viste, y aparejan cosas así. Uh-huh. El resto es un montón de guiños mal hechos por ahí para la persona que lee cómics y dice, ah, mirá, sí. Usaron tal nombre, ah, mirá, y aparece tal. Y después no va a volver a aparecer, entonces, o sea, están derrapando mal y te meten personajes así, redesastres, total, después es otra tierra y lo sacamos. Para mí lo más interesante es lo que pasaba en Tierra 1 mientras ellos estaban en Tierra 2. Sí. Porque está toda esta historia, ¿entendés? De Jay, que me parece por ahí más interesante que la que estaba haciendo Barry del otro lado. Sí, bueno, pero, o sea, me gusta cómo el viaje al tiempo y cómo funciona. Cómo bueno, ves, pero el viaje al tiempo funciona y acá tenés a Legends of Tomorrow, sí, pero no sé, que está basada en el viaje al tiempo. Sí, bueno, puede ser. Peabody y Mr. Sherman, no sé. Además tenés todo el concepto, primero de todo lo que es Vandal Savage. Sí. Que bueno, apareció en un spin-off en un cruce entre Arrow y Flash. Y tuvo toda su historia ahí media rara. De una forma muy rápida vuelven a mostrarte por ahí el pasado o de dónde vienen estos personajes, así como en entre escenitas rápidas, para que vos sepas quiénes son si no viste ni Arrow ni Flash. Eso está bueno. A mí me gustaría que funcione por ahí un poco más independiente Legends y que no dependa tanto de Arrow y Flash. Más que nada porque es una paja ver Arrow ahora. ¿Entendés? Entonces sí, cualquier mención a Arrow es como que tengo que ver Arrow para ver qué onda. Tranquilamente podés no verlo y entenderlo, ¿viste? Pero y ya te dieron algo y ya tenés que verlo porque quiero saber toda la historia. Entonces como que me voy a fumar todo este Flash que es Arrow, boludo, de gente. Arrow es un spoiler, mundos sí. Abajo de la Tierra y, sí, y magia y no. ¿Entendés? Entonces si funciona de una manera más independiente, está bueno. Por ejemplo, te contaron de vuelta toda la historia de Hawkeye y Hawker y quiénes son, sí, por medio de Flashes, y vos ya la habías visto en Flash. Le dedicaron 3 capítulos en Flash y acá la volvés a ver, y es medio una paja. Sí. Pero lo ves en un capítulo solo. El piloto se divide en 2 partes porque la primera es la que te muestra, te introducen en realidad a qué va a pasar. Mirá, nos juntamos para esto, tenemos que hacer esto. Claro, y el segundo es quiénes cuando son. Cuando vos ves el segundo y ves el primer viaje y ves todas las cosas que pasan, decís, sí. Tiene madera para romperla. Va a ser un... Sí, igual le doy una temporada. Bizarreada. Una temporada. ¿Cuánto puedo durar? No sé cuánto... El tema es ponerle... No sé hacen la misión esta. O sea, hacen esta misión, la cumplen, qué sé yo. Y después qué hacen, ¿no? Puede ser. Sí, no, sí. Puede ser que se termine. O puede ser que Rip Hunter se convierta esta en la serie de Rip Hunter. Sí, también. Básicamente, porque es el personaje por ahí más rico. Uh-huh. Y qué más historia tiene. Y por ahí, si vos estás en los viajes del tiempo de Flash... Y las tierras infinitas, sí. y todo esto. Rip Hunter es el personaje más útil por ahí. Y todo este tema de los maestros del tiempo, ¿viste? Y que él es como un rebelde y que lo medio que lo odian. Está todos estos quilombos de acá. Son los que más sirven por ahí a todo este universo de DC en televisión. Nada, ¿entendés? Pero una cosa no quita la otra. Sí. Es como que la historia esta de por sí, aunque sea la primera, está bien, hagamos una temporada, pero sí, bueno, o sea, si funciona bien una temporada, lo hacen bien, pero ya está. O sea, no creo que abusen más de eso. De... No sé, yo los vi más más inservibles y más molestos a estos personajes en sus series originales, sí, que acá. Cuando, o sea, por ejemplo, yo a Snart no me lo bancaba ni ahí. O sea, es un chabón que es un flaco re aburrido. Y cuando vos lo ves acá y cómo funciona, viste, acá, y es como uno de los liderazgos que toma. Uh-huh. Y te muestran por ahí quién era el chabón en el pasado, viste, y por qué el flaco, o sea, porque el tipo tiene una re cabeza mal y es re inteligente, y por qué se dedicó a todo este mundo del crimen, viste. Entonces te muestran, te lo van mostrando de forma muy sutil, viste, pero te van contando por ahí todo el fondo que tiene él. Y son cosas que en Flash y en cosas no las puedes hacer. Uh-huh. Y que termina haciendo que quieras por ahí un poquito más a los personajes. Eso es, claro, sí, bueno. Yo creo que la idea, o sea, por eso más es sacar y contar más de los Black personajes. Canary, cuando era Black Canary me caía mucho mejor. Ahora me parece que está totalmente como ya es demasiado sobreactuado lo sí. que está haciendo. O sea, vos no eras así y no sos así. Entonces como que de repente es otra persona totalmente. Sí. Y justamente se viste de blanco y es todo lo contrario. Pero nada, o sea, Atom también. O sea, Atom era un 4 de copas en Arrow. O sea, el chabón sí. era un desastre. Y acá la rompe, boludo. Funciona muy bien. Y además ves usando sus poderes de una manera muy copada. El arranque del segundo capítulo es toda una escena de acción. Y vos ves a Atom peleando y es como que, ¿entendés? Está aprendiendo a usarlo. Y de repente no te parece tan Iron Man copia barata. Sí. Sí, igual hay Atom, que hacer una Atom, copia barata de Iron Man encima que no, ya de por sí es un desastre. Para mí Atom lo veo más como Ant-Man que yo, más que como Iron Man. Sí, pero huele y tira rayitos, boludo. Sí, bueno, pero también se hace chiquito. Así que. O sea, es como una mezcla de los dos. Sí, justamente. O sea, en realidad es como la contraparte de Ant-Man, pero sí. le metieron toda esta tecnología copada y sí, no, listo. Qué sé yo, como, lo usa medio Iron Man, boludo, huele. Sí, Superman se quedó sin poderes y ahora usa... Sí, desastre mal. Me cae mal el chabón, pero el personaje está bastante bueno. Sí. Legends of Tomorrow, hay que verla, boludo. Yo le ponía fe y para mí está cumpliendo bastante bien. Uh-huh. Es para cagarte de risa y no tomártela en serio. Nah, sí. O sea, es como que vos decís, Ahora voy a darle otra oportunidad al piloto. Y... Es para tomártela de la misma forma que te tenés que tomar Flash. O sea, ah, pero, o sea, el chabón cantaba en Glee, ¿entendés? Y ahora viene acá y corre. Y Super Chica también, ¿entendés? Yo Super Chica no la veo, pero me dicen que se está poniendo bastante buena, así que sí. le voy a dar una chance. No sé, dicen que está muy buena. O sea, yo vi 3 capítulos nomás y mucho me gustó, pero... No, le doy una chance para ver qué onda, pero... medio que, hasta ahí ya, medio que está muriendo el universo de DC en la televisión. La tele, sí, está como medio decaído, espero que lo levanten. Porque Flash está bueno. Ajá. Porque es un delirio. Sí. Pero si nos ponemos en puristas, sí. Le están errando bastante feo en muchas cosas. ¿Entendés? Sí. Pasa que tenemos esta doble moralidad de que cuando es DC está todo bien y le están haciendo recopada y cuando es Marvel... No, espera. Ay, me hicieron un personaje negro, ¿no? Nos vamos a morir. No, espera. Que yo, DC en la tele estuvo haciendo las cosas muy bien y Marvel lo único que hizo Daredevil y Jessica Jones hasta ahí, poquito. Después, bueno, tenés Agent of S.H.I.E.L.D. o Agent Carter, que están bien, pero... No, o sea, no, como que no tiene la misma esencia que por ahí tiene Flash o que tiene... un poquito Arrow, unos capítulos sueltos por ahí. Entonces es como diferente para mí en lo personal que me gusta a mí. No sé, yo lo único que digo es que tenemos una doble moralidad terrible cuando el producto de una marca está todo bien, cuando el otro producto de otra marca. Disfruto tanto las dos compañías, las dos ideas, para mí son, o sea, disfruto y ahora lo que se viene, que se viene cargado todos los días, todos los años va a haber muchas películas de superhéroes de ambas compañías, entonces como que me entusiasmo porque disfruto de los dos, no tomo partido por ninguno de los dos. Hay cosas que se hacen mal, como elegir actores, porque la verdad que no sé quién elige los actores, y Marvel hace también mal, no sé, pero para mí las dos están muy bien y disfruto de las dos, así no. Ponele que si algún día vamos a hablar, vamos a hacer una guerra Marvel DC y yo te... De Marvel DC, sí. Yo amo a DC. Sí, yo también, tiene Batman, comics. Dani. Tienen a uno de mis superhéroes preferidos, si bien no es mi preferido, que es Batman, justamente. Es Batman. Pero le están errando bastante feo muchas cosas y nosotros se lo estamos dejando pasar porque mamua, nos estamos man. Comiendo los papelitos, ¿tenés? Y es como que... Ya es un mamua, sí, dale. Es lindo. Pero no viene el caso hoy. Algún día habrá un día especial y vamos a traer gente capacitada para esto. Sí. La otra serie... Stan Lee. Arrancó... Sí, te lo voy a... La nombramos en realidad porque es de Stan Lee. Stan Lee. Básicamente eso. Sí, porque no tiene nada novedoso. Tiene una historia media chota. Sí. Pero. Es bizarro. Hay una vuelta de tuerca media rara ahí. Y si pueden explotar eso, se puede poner interesante. Sí, igual es bizarro, es muy parecida tipo al perfil de Legends por ahí. A mí me pareció, solamente que son británicos. Para no tanto. Pasemos al limpio. Sí, sí. La serie de la que vamos a hablar es Stan Lee Lucky Man. Nada, es Stan Lee haciendo una serie. Sí, o sea, escribió él, una idea de él, no sé. Pero lo que tenés acá, básicamente la historia de un policía que, bueno, nada, chabón se está separando y se está pasando momentos medio chotos y además tiene un problema con el juego, entonces le debe mucha plata a un casino. Y el flaco la está pasando mal. Y en un momento está casi como apostando, ¿viste? Y aparece una mina. Se le sienta al lado y le dice: disculpa, está todo bien, me siento acá. Sí, bueno. Pensá en apostarle un número, le dice, ¿viste? Y le toca la mano. El chabón agarra, apuesta un número, cae ese número. Y agarra y le dice: sí. ¿Sabes qué? Apostale de vuelta el mismo número. Cada tanto pasa. Bueno, apuesta el mismo número, pasa. Otra vez. Dice: mira, ¿sabes qué estaría bueno? Apostale todo. Al mismo número. Chabón agarra, tac, apuesta, gana. Ajá. Y la mina le dice algo que es como la base de toda la serie, que es: imagínate si la suerte fuese algo de la cual vos te pudieses apoderar. Si la suerte no fuese algo por ahí tan como metafórico, sino que la suerte fuese algo real. O sea, fuese una materia que vos podés administrar, que vos podés sacar cuando vos quieras, que vos puedas... como si fuese un pedazo de masa, ¿entendés? Sí. Que vos podés usar manipular como vos querés. Imagínate si la suerte fuese eso. Tienen una noche en un hotel, se van... Cuando el chabón se despierta, ve un mensaje que dice: mucha suerte en el espejo, y se encuentra con una pulsera. Una pulsera que es como una pulsera como de cuero que no tiene aberturas por ningún lado, o sea, es como un brazalete que no se puede sacar. Sí. Desde que el chabón tiene eso, que se da cuenta que de repente la suerte le empieza a ir bien. Ajá. Entonces el flaco, no sé, va a la calle y está apostando y, viste, tenés el chabón que está jugando con las tres cartas y, bueno, saca una y el flaco adivina siempre. Sí. Y siempre que le está por pasar algo malo... Agua complicado. Siempre que le está por pasar algo malo, o sea, como que el flaco tiene suerte por una cadena de eventos que van pasando y la termina zafando. Si llegamos hasta ahí, vos decís, entonces la serie es una sí, cagada, como... porque, o sea, onda, siempre que al chabón le pase algo malo, o sea, vos sabés que lo va a ir bien porque tiene suerte. Sí. Bueno, el tema es que el flaco empieza a usar eso para apostar, entonces quiere ver si tiene suerte y le apuesta a caballo, boludo, y entra a tirar dados y gana, y le va siempre así, entonces va como juntando mucha guita para pagarle al flaco este que le debe. En el medio el chabón al que le debe se muere por extrañas situaciones, entonces como es policía también se empieza a involucrar. Sí. Y empieza a ser sospechoso también porque se dan cuenta de que acá hay algo raro, ¿viste? Y toda la historia del juego de él. Pero en un momento aparece de vuelta esta piba y le dice: mirá, no abuses de esto, primero y principal porque llama mucho la atención y porque el brazalete yo no te lo tenía que dar a vos. Yo te lo di a vos porque yo sé que vos sos buena persona y que podés usar esto para hacer algo copado. Entonces, en vez de dárselo a la persona que se lo tenía que dar, yo te elegí a vos. El tema es que ahora ese chabón te está buscando porque justamente tenés algo que le pertenece a él. Entonces... calmate, o sea, dejá de hacer boludeces y empezá a usarlo como más calmadito. Y segundo, la suerte es como un yin y un yang, entonces va a buscar siempre el balance. Entonces, no uses de esto porque por algún otro lado la suerte tiene que compensar. Entonces el chabón como que cae la ficha y se da cuenta de que cuando él está usando para hacer cosas, para tener suerte, en otro aspecto de su vida están empezando a pasar cosas malas. Malas, sí, como que no se nivela, o sea, como que tiene le va bien en la suerte, como el dicho, si te va bien en el juego, mal en el amor, es como que le empieza a ir mal en la vida cotidiana, en el día a día. Claro, entonces es como que él empieza, o sea, se empieza a dar cuenta de eso y lo empieza como a plasmar. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo termina con el chabón. El segundo en realidad. Empieza con el flaco con una pared grande y un montón de papelitos y él empieza a anotar una cosa buena, una cosa mala, una cosa buena, una cosa mala, y las empieza a pegar. Entonces ahí es donde se empieza a poner copada la serie, porque el chabón no puede abusar de sus poderes. O sea, no es que le pueden salir todas bien. Y además, en su rol de detective, como que hay veces que está copado tener un poco de suerte, pero... otra vez, no puedes hacer abuso de esto porque no sabes por qué lado la suerte va a querer compensar. Entonces puede ser peligroso para tu vida o para la gente que vos querés. Entonces ahí empieza toda esta balanza y todo este juego de el detective que necesita por momentos usar sus poderes, por momentos ese camino fácil, entonces lo podría usar. Sí. ¿Cuándo hay que usarlo? ¿Cuándo no? O sea, como que se tiene que ir... como controlando con el uso, no abusarse, pero tampoco no lo va a dejar de usar. Claro, y además es un chabón que está pasando por una vida muy de mierda, está en el medio de una separación, tiene problemas, una adicción grande al juego. Entonces, dijo, esto lo empeora. Claro, eso también es un factor, porque sí. O sea, onda, si vos podés apostar todo y ganar porque sabés que vas a ganar, es como muy complicado eso también. Entonces tenés todo este aspecto y también tenés toda la carrera de detective de él y toda esta historia de el chabón, el pelado que lo está buscando, que no sabes ni quién es. La mina esta que tampoco sabes quién es. ¿Y qué carajo es el brazalete? Porque el... ¿Cómo, primero, ¿cómo se lo puso? ¿Cómo se lo puede sacar? Es una gema del infinito. Y va a entrar, sí. Y va a entrar en el universo de... Sí, claro. No sé. Yo no entiendo todavía por qué pusieron el nombre Stan Lee en el... Yo creo para vender más. Totalmente. Es para eso. Sí. Porque además no es una serie de superhéroes, no es una serie... No es una serie, claro. Es una serie como... que tiene magia, o sea... Tiene magia eran... Claro, es algo, tiene como un elemento medio místico. Encima. Sí. Pero eso es un policial, porque la historia de chabón y va para ahí. Sí. Entonces sí, pusieron el nombre de Stan Lee como para... Hola, sí, vamos a meter un poquito más. Acá en ningún canal la transmiten, ¿no? No, en realidad es una serie inglesa y que va así, va para Sky y no sé qué otra cosa. Sí, Sky One. Y en España lo pasaba AMC, algo así. Así que... Pero tenés tu amigo Torrent. Sí, tenés Torrent. Además, hablan todos en inglés británico. O sea, vos te enamorás de todos los chabones ahí. Porque, antes que te doblen en español acá las cosas, así que disfrutá. Sí, lo ves en el mejor inglés posible, que es el británico, así todo hermoso y todos hablan lindo, son todos repacheros. Todas esas cosas que están copadas, boludo. Nada, es una serie con un personaje que no es fachero, es joven. Ese actor me pareció verlo ya en el Hobbit. En el Hobbit, es uno de los enanos. De los enanos, sí, ahí está. James Nesbitt. Jake Nesbitt. Sí. Nada, es como un poco... Es Stan Lee haciendo cosas distintas en realidad. Uh-huh. Tampoco es que Stan Lee es un gran creador, porque claro, en realidad... Por Stan Lee es un... Stan Lee es un chabón que es raro, porque se le atribuye muchas cosas. Un día hacemos un especial de Stan Lee y nos damos cuenta que es bastante ladrón. Duele decir que él solamente firmaba las cosas de Jack Kirby. Claro. Es como doloroso, pero claro, bueno. En resumen, Stan Lee es un chabón que venía y decía, che, tengo una historia, mirá. Vamos a crear un personaje que es un adolescente y que tiene poderes de araña. Trabaja en eso. Y se iba. Y se iba. Y ahí... Después de chabón venía, estaba haciendo un re buen trabajo, man. Firmaba. Y se iba. Listo. Mirá, ¿sabes qué? Boludo, metamos un chabón en un traje metálico. Basta. Trabajen sobre basta, eso. Basta que me duele decir eso de Stan Lee. Bueno, acá es Stan Lee trabajando en algo distinto y bueno, está trabajando un poquito más, ponele. Sí. Está tirando un par de ideas, ¿viste? Están como intentando hacer un laburo por primera vez en su vida un poquito más intenso. Sí, pero bueno. Así que nada, boludo, es una historia que trae algo distinto y que está buena. Hay que ver cómo se va a desarrollar. Sí. Porque parecía muy chota, o sea, lo que yo te digo, es muy complicado. Un chabón que tiene suerte y como que sabes que le va a ir siempre bien. Pero todo este tema del balance y de que tenemos que saber cómo usarlo y si por ahí abusás de eso... Porque la suerte que se usa también es relativa. Entonces, si vos usás algo para tener mucha suerte de repente, la otra contraparte va a ser también bastante fea. Sí. Hay que ver cómo se va a desarrollar. No, yo creo que le va a ir bien. ¿Te parece que tengo una serie más? ¿Te parece que tengo un poco de tiempo? Sí. Tengo una serie más. No, ok, listo. American Crime Story. Una serie de los creadores de American Horror Story. Sí. ¿Y de qué más? ¿Qué? Y de Glee, y de todo, bueno, de Ryan Murphy y sus amigos. Y de Glee. Sí. Pero es una serie que me sorprendió, la verdad que no daba ni dos pesos. Empezó, acá la pasan, se une al estreno mundial acá en Argentina, la pasan por FX todos los miércoles a las 10 de la noche. Ayer dieron el segundo capítulo, yo vi el primero nomás. Y es una serie que la verdad me sorprendió. Te cuenta una historia real, que es un caso de O.J. Simmons. Él fue un futbolista de fútbol americano muy famoso, tuvo mucho éxito cuando salió, después se retiró y participó en un par de películas de La Pistola Desnuda, jugaba golf, como todo futbolista retirado. Fue la celebridad del momento. Fue la celebridad del momento, era negro, siempre le recriminaban por eso. Él tuvo un caso particular en los 90, 94 creo que si no me equivoco, yo recién nací, así que ni me acuerdo, me contó mi viejo, que a él lo acusaron, un día aparece muerto su mujer, y aparece muerto un tipo que se ve que pasaba por ahí, no se sabe muy bien, y le incriminan a él de haberlo matado. Esta serie te cuenta ese caso de cómo, de qué fue lo que pasó, y demás, tiene grandes actuaciones, tiene a David Schwimmer, mejor conocido como Ross de Friends, haciendo de Kardashian, que era mejor amigo de él. Después tiene a John Travolta también en televisión. Es raro verlo en televisión a John Travolta, pero tiene un papel muy bueno y la verdad que está muy bien. ¿Qué tiene para destacar esta serie? Para mí está muy bien. Más que nada para resaltar son las caracterizaciones. Las pelucas y las máscaras son increíbles como los caracterizan. Y creo que es lo que tiene que resaltar. A mí me gustó mucho hasta ahora. Espero ver ahora en estos días el segundo episodio. Porque la verdad que es una paja ver semana tras semana. No, la verdad que es re molesto. Ya Netflix me mal acostumbró. Pero, posta que sí. Posta que sí, es como terrible. Pero así que véanla. En el FX 10 de la noche. Si no, bueno, torrent. O si no, esperen que termine. Creo que van a ser 10 capítulos nomás. Y la bajen y la van toda junta. Porque es una serie, la verdad. El primer capítulo me dejó remanije. Quería ponerse el segundo y digo, no, tenés que esperar una semana, pa. Así que bueno. Esa y creo que nada más de series. Lo que es series, déjame. No. Buenas no. Va, que yo vuelve The Walking Dead ahora. Vuelve The Walking Dead el domingo. Sí. Después tenemos. ¿Qué más se viene? Ah, el crossover de Flash y Supergirl que están haciendo las fotos. Glee versión superhéroes. Dicen por ahí. Totalmente. Bueno, sí. Hay un guiño a eso en el último capítulo de. De Flash, no sé si lo viste, en el que van a. Este sí, famoso sí, capítulo que van a Tierra 2, hay sí. Como guiñitas. Sí, hay guiños. Cosas muy lindas. El crossover lo van a pasar por. Pertenece a Supergirl. Supergirl, creo, sí. Qué paja, boludo. Sí, hay que ver Supergirl. Es como que. Es terrible esto. Tenemos si que hablar un día película. De eso, boludo. Sí. De todo este tema de la continuidad, que la verdad que ya están haciendo un poquito abuso. Todo sí, muy lindo, paja. Pero es como, complicado. Sí, es como que usan Flash para incrementar el porcentaje de que la gente empieza a ver Supergirl. Es como, ya... Además basta. Está pasando, sí, es como que está pasando algo que... Y se acerca los estreno. Cómics, en sí. Realidad. Es como que la continuidad es algo típico de los cómics. Sí. Que vos tengas un arco... Funciona en los cómics, pero no funciona en la tele. O sea, es raro que funcione. No sé si va a funcionar. Funciona de una manera rara. O sea, por ejemplo, los crossover entre Flash y Arrow funcionan y son re divertidos. Y sí, son geniales. Cuando aparece Arrow. Sí. ¿Entendés? Porque después aparece Felicity y te cuenta un montón de cosas que así, como... es como que no te entiendo, man, porque no veo Arrow. Sí. ¿Entendés? O sea, es como que no me hagas ver Arrow. No, pasa que para un manijero es muy difícil porque vos... Querés saber qué pasa, ¿entendés? Y te tiran un dato de color y vos y como pues, que... ¿Qué pasó? Ya está, ¿viste? Es como que estás mirando de reojo y es como que no te voy a mirar, y la terminás mirando porque querés saber todos esos detalles medio raros. Ahora también otro dato que tiraron que parece va a aparecer Superman en Supergirl. Va a volver el de la serie de Smallville a ser Superman. Smallville, y sí. Y sí, yo creo que me parece bien que usen la continuidad de esa serie. Y si son dos universos paralelos distintos, es como que en el cine no va a aparecer, así que... Así que bueno, claro. ¿Sí? ¿Tenés? Haceme un Batman también, copado. No me metas. Haceme un Batman Billion. ¿Billion? Sí, sería muy bueno. Si ya cagaste Gotham y cagaste... Ya está, haceme un Batman Billion. Sí, sí. ¿Tenés el Batman Billion, de Arma de 12 sí. años? Bueno, haceme el del futuro el y del futuro. Que lo vaya a ver a Flash. Sí, estaría muy bueno, así. ¿No? Era una buena serie, no sé, era como que... Sí. Batman Billion estaba buena. Está era, muy buena, muy buena idea, sí. Entonces, aprovechemos a eso, porque si no, no. Listo, ya. Pero sí, no sé. Creo que de series por ahí ya por ya el momento está. Estamos, sí, creo traeremos que algo más adelante. Si nos olvidamos de alguna, avísennos. Sí, mensajito y mensajito, lo charlamos acá. Sí. Seguramente te voy a decir que no me gustó, pero bueno. A vos nada te gustó. A Jorge le va a gustar, a mí no, y yo te voy a decir por qué no me gustan. Así que bueno, hasta acá llegamos. ¿Dónde nos encuentran? Nos encuentran en Twitter, @lamanijapod. En Twitter recién puse, poné me gusta si querés, te mandamos un saludo, una boludez, porque estaba al pedo. Mientras Javi hablaba de anime, que yo no entendía nada. Así que nos pusieron un me gusta. Así un saludo a Lucas Slop. Un tal Lucas. Un tal Lucas, sí. Un tal Lucas, así que bueno. Yo conozco a la gente por su nombre en Twitter. Sí, sí, nombre en Twitter acá que, no. Sí, para mí él es Joaco Capo y todo. Joaco Capo. Si te pones un nombre raro, para mí yo te conozco así. Sí, sí. Es como que es todo muy complicado. Ajá. Un saludo para Lucas, entonces. Un saludo para Lucas. Y nos encuentran en Facebook, La Manija Podcast. Pueden buscarnos. Y en WordPress, lamanijapodcast.wordpress.com. ¿Algún otro lado? Creo que no. Nuestro canal de Audioboom. Ah, Audioboom. Nos buscan si La Manija como La Manija Podcast ahí. Me aparece. Están todos los capítulos. Estamos en iTunes. Bueno, las plataformas nos pueden agregar. Las plataformas de celular. Sí, busquen La Manija Podcast o agarren el RSS que está en ya explicamos la vez pasada. Sí, volvés. Te escuchás el capítulo anterior. Y listo. Y entero, si no entero. Porque no sabes en qué momento lo digo. Sí, entonces, entero. Y por ahí en algún momento te explico cómo hacerlo. Sí. Nos retiramos. Hasta la semana que viene. Ya ni siquiera un saludo a Juli, pero sí, no, no sé Juli, si no. Ya va a volver. A Juli le secuestraron los duendes para mí. Le ganaron, ya está. Es como que la vamos a tener acá vía Skype, ¿no? Algo, no sé qué onda, boludo. Tenemos que inventar algo. Vamos a pensar por la semana que viene. Así que no prometemos estar con Juli, pero vamos a traer algo copado. Vamos a traerla de alguna forma. Yo me comprometo a eso. Una foto. Una foto o algo, sí. Dale. Nos retiramos. Que tengan buena semana. Buena semana, buen fin de semana. Nos vemos, buen San Valentín. Sí, pasen San Valentín con su gente y toda esa historia. No se depriman, ¿viste? No entren a poner pelotudeces que ay, estoy solo en San Valentín. Punto uno, porque los voy a bloquear. Sí. Punto dos, porque Javi no tiene paciencia. Llama, no rompa las pelotas, hagan y disfruten. Pero quiero aclarar que este iba a ser un episodio especial de películas románticas y acá me pincharon el globo. Me dijeron no se puede. Así que sin clientes no hay trata, no hay que alimentar San Valentín. Bueno, acá un romántico no me dejaron. Así que bueno, nos retiramos hasta la semana que viene. Saludos. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.